Yo soy de los que cree que aquí hay que concentrar esfuerzos en una sola dirección. Por una parte, desde el punto de vista político, con la unidad de la oposición en torno a una ruta y luego en torno a uno de los mecanismos. Yo creo, yo vengo oyendo e incluso he oído opiniones favorables de gente muy, muy competente, muy capacitada, de que se va a proponer una especie de ruta múltiple, ¿no? Que es enmienda, revocatorio. Mira, yo todavía no entiendo eso, no lo veo claro, porque me parece que en las condiciones en que está la oposición, que no tiene la suficiente, digamos, el suficiente poder para, digamos, agilizar sus propuestas, llevarlas hasta un final feliz. Y en las condiciones en que está el país, está la gente, yo creo que aquí lo que procede es una claridad meridiana en torno a lo que se quiere. Sí, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres cambiar la constitución? ¿Quieres cambiar las leyes? ¿O quieres salir del presidente de la República? Yo creo que aquí hay que tener claro el objetivo fundamental. Si el objetivo fundamental es salir del presidente de la República, cosa que yo creo que es el objetivo fundamental, obviamente tú tienes que organizarte y proponerte tus vías en función de ese objetivo.